Arañas de Marte. ¿Cuántas cosas aprendimos de Sly and the Family Stone en el primer programa, eh? ¿Cuántas? ¿Y cuánto hemos aprendido de interculturalidad? Aunque es un término y un concepto que ya no están de moda. Pero fíjate que se puede ser intercultural y mala persona, ¿eh? Como Sly. Puede ser intercultural y mala persona, e intercultural y capitalista, que eso lo he aprendido gracias a Zizek, esta panda. Bueno, vamos, sin más dilación, que tenemos muchos temazos que poner con la segunda parte de Sly and the Family Stone. La 97. Amets egiten duen irratia. En el programa pasado nos habíamos quedado en medio de su disco de 1969, Stand, una de sus cumbres creativas. En esa época empieza a haber unos problemas bastante serios dentro de la banda, pues porque... Desavenencias, pero sobre todo porque se metían mucha droga, y Sly especialmente. De hecho, se cuenta que Sly llevaba siempre una funda de violín llena de un montón de drogas, y la llevaba fuera donde fuera. O sea, él llevaba su violín. Su supuesto violín, que en realidad era solamente la funda. La funda llena Era una caja de especias. Y entonces, pues bueno, ahí empezaron con un montonazo de problemas. Sly empezó a tener una serie de paranoias también con respecto a los miembros de la banda. Les veía como enemigos, no les veía como amigos. Empezó a como... quieren quedarse con la banda. Ah, y bueno, hubo presiones. Sly Stone estaba en los Black Panther y le presionaron para que quitara a los miembros blancos de la banda, a Errico y a Martini, para que los quitara y tal, y para que, bueno, pues diera más preeminencia a la música negra frente a influencias más de... supuestamente no provenían tanto de ahí. Otra cosa que hizo fue cambió a la gente, digamos, de confianza que tenían del grupo, y contrató a una gente que eran directamente mafiosos y que se dedicaron como a esos mafiosos les encargó que fueran los que se encargaran de los asuntos de la banda, o sea, de contratos y demás, y no solo, no contento con eso, sino también para defenderle a él de las supuestas amenazas externas, que entre ellas él consideraba que eran algunos de los miembros de su banda, con los cuales a partir de ahí también empezó a contar menos, incluso para las grabaciones y todo. En fin. Aún así, la calidad de la música no sé, de momento no se resiente. No, al revés. Vamos a seguir, vamos a poner de ahí Somebody is Watching You. Somebody's watching you. Y ponemos, podemos también poner ahora dos seguiditos, los que fueron los singles de presentación de Stan, que fueron Sing a Simple Song y Everyday People. ¡Ay, todo seguido! ¡Vale! We'll be right back. ¿Y con qué podríamos cerrar la época Stunt? Con otro temazo, ¿no? De ahí, de... Podemos hacerlo con una canción que animaba a todo el mundo a intentarlo. You can make it if you try. Bueno, el año 69, el frenético año 69, se despidió con un single, una doble cara A, que por un lado traía Everybody's a Star y la canción con la que nos vamos a quedar, que se llama Thank You. Shaking. Esta canción que fue un éxito y es una de las canciones que siempre está en los grandes éxitos de Sly and the Family Stone, también fue utilizada para hacer un sample. ¿Sabes por quién? ¿Por quién, tío? Por la buena de la hermanísima. Pero antes de que pases a eso, tú sabes que este tema es el que tiene la famosa técnica del slap. El quack, vamos. Sí, sí, que la inventó Larry Graham, el bajista de... O sea que es, empezó en el 69. Efectivamente. Que luego lo han usado muy mal. Muy mal. Se puede usar muy bien o muy mal. Sí, sí. En esta canción hemos visto que se usa muy bien y luego ya han hecho cualquier cosa con ello. Bueno, nos quedamos con el sample que metió la buena de Janet Jackson en su disco más celebrado, Reading the Nation 1814, del año 1989, la canción homónima, Reading the Nation. Y burlando, llegamos a el otro culmen de... Pasan los meses, pasan los años incluso, y estos hombres no han sacado nada bueno, en año y pico. Pero eso tiene año y pico, que tampoco es tanto, pero claro. Pero para los estándares de los años 60, que sacaban un disco cada 6 meses... Pues... Eso es. Y ahí es cuando vamos a llegar a There's a Riot Going On, que es un disco brutal, buenísimo, que, por cierto, se lanzó con la no menos brutal Family Affair. Un temazo que yo creo que podríamos empezar a introducir a ese disco con ese tema. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, a family affair. Que, por cierto, Family Affair es considerado, ¿no?, como el primer tema que tiene una caja de ritmos. Estos iban a invento, a aportación a la historia de la música pop por canción. Pues sí, sí. El sí. Slap en Thank You y la caja de ritmos en Family Affair. Lo de There's a Riot Going On, que más o menos es como hay una bronca, una riña, una pelea en marcha. ¿Tú qué crees que lo decía? ¿Por los tiempos convulsos que vio en Estados Unidos o por la bronca interna que tenían en la banda? En principio es por los tiempos convulsos, pero yo creo que también influía, ¿eh? Aunque más que la bronca interna es que era una paranoia de Sly. O sea... Yo creo que Sly les estaba haciendo un gila, lo de alguien ha matado a alguien. Él decía, te desarrollo going on y aquí alguien se va a llevar un sopapo. No sé. En todo caso, es un disco curioso, es un disco bastante más oscuro que los anteriores, con una instrumentación curiosa, con técnicas de grabación también curiosas. Participó bastante gente como Billy Preston, Ike Turner, Bobby Womack y mucha otra gente. Billy Preston, que estaba en todas en ese momento. Ya te digo. Tocando con los Beatles, se volvía a América y tocaba con Sly, era una locura. Sí, sí. Y bueno, pues era un disco que mucha gente lo ha calificado un poco como de Avant Soul o Avant Funk. O sea, un disco ahí un poco... Soul progresivo. Raro uno. No, tanto como Soul progresivo, ¿no? Que ya tuvimos alguna experiencia con 24 Karat Black y algún disco que a mí me parece que sí podría ser Soul progresivo. Es verdad, es verdad. Y pues podemos poner otro temazo de ahí. Podemos poner Running Away. Running away to get away. Ha ha ha ha. You're wearing out your shoes. Look at you fooling you. Making blues of night and day. He he he he. You're stretching out your teníamos a Sly huyendo después de montar el pollo, Running Away. Bueno, hablando de pollos, después de este disco, Larry Graham se piró, el bajista se piró. Luego formó otro grupo que se llamaba Graham Central Station, donde algunos miembros de Sly and the Family Stone en el 75, cuando se fueron, o sea, fueron ahí, fueron al disco de Larry Graham. Y bueno, el asunto es que parece ser que le envenenaron la mente a Sly Stone diciéndole que Larry Graham que había contratado a un sicario para matarlo. Madre mía. Entonces Sly mandó a sus guardaespaldas a estos nuevos. Mandó al contrasicario. Para que matara a Larry Graham y a su chica. Pues sí que tenían muy buena relación. Que escaparon por la ventana de un hotel. Me digas. Sí, sí, sí. Y un tal Pat Rizzo les alejó y les puso Pat Rizzo, que también suena bastante al Padrino, sí. Al Padrino 4. Pues les puso ahí un poquito a resguardo, total que ya Larry Graham no volvió a aparecer por ahí porque, en fin, corría peligro su vida. Y luego decíamos que los Pink Floyd se iban mal, madre mía. Claro, no, comparado con esto, lo de Pink Floyd era una tontería como una casa, o sea, en fin, para que veáis cómo estaba el percal. Para que veáis que luego digáis que la música no es violencia. Pues depende qué música. Pues bueno, habíamos hablado antes de Thank You, que es un temazo brutal, ese tema que habían hecho en ese momento entre el Stand y el Desert Riot Going On. Un single. Y ahí hay un tema que se llama también Thank You for Talking to Me Africa, que está basado precisamente en el otro Thank You, en ese que sacaron, con un ritmo un poquito diferente y un poquito más lento, un tema largo muy interesante que os lo vamos a poner. Thank You for Talking to Me Africa. Mm-hmm. Thank you for letting me. Ya que me mentas el continente africano, este disco tenía más canciones que hacían referencia a África hablando. Y en este caso hay otro tema que se llama Africa Talks, África habla, para ti, la jungla de asfalto. Y de esta canción, la banda de trip hop por excelencia, bueno, una de las de ellas, Massive Attack. Los Massive Attack, que por cierto se rumorea que van a sacar disco. Parece que sí. Que en breve, ¿no? Eso es lo que se cuenta. A ver qué tal. A ver si es un poco más divertido que lo último, las últimas ya. Cosas que han hecho, que eran un poco mohínas. Lo que pasa es que todos esperamos un, no sé, un Mezzanine 2, que no sé si... Un Blue caso. Lines, pero no. Ni un Mezzanine ni un Blue Lines se van a producir, creo. Ojalá me equivoque. Pues yo creo que no, que ya estamos muy mayores. Pero bueno, estaría bien, ¿eh? Hombre, claro que estaría. Estaría, vamos, estaría fenomenal. Y una quinta sinfonía de Beethoven también estaría bien, pero está la cosa un poco mala. Ay, madre. Nos quedamos con el tema Sly, precisamente se llama Sly en honor al bueno de Sly, con un sample de esta canción que acabamos de poner, Africa Talks to You, the Asphalt Jungle, del disco de Massive Attack, Protection. Yeah. Y bueno, pues de ese Riot Going On fue un poquito el pico, la verdad es que fue un poco el pico, no voy a decir tanto creativo, pero sí el pico de lo que es la colaboración real entre Sly y los miembros de su banda, porque los dos siguientes discos que ponen, digamos, fin a la etapa real de Sly and the Family Stone, pues son discos en los que muchas veces Sly lo hizo todo y solo contaba parcialmente con los miembros de la banda, ¿no?, para hacer las cosas. Parcialmente te refieres a con partes de los miembros, quiero decir, sí. Se queda con un brazo del bajista del que intenta asesinarlo. Casi, no sé si tanto como eso, pero bueno. Y hay que llevarse bien. Y en el 73 sacan Fresh, que es, bueno, que en realidad es un discazo. Lo que pasa que es verdad que hay la crítica es cuando les empezar la espalda en el 73, en el 74. Y Fresh es un disco raro. Entonces, no era lo que se esperaba que hicieran, fue un poquito así, pero sin embargo es un disco brutal. Influyó en Miles Davis, de hecho Miles Davis grabó On the Corner. Gracias a que estos grabaron Fresh y diciéndole a Sly Stone que a ver si podía colaborar con él. No sé si digo una obviedad diciendo que Fresh era un disco más fresco. Pues no era un disco más fresco, precisamente. Pero sí que tenía una mayor ligereza. Ay, por cierto, se me olvidó hablar de la portada de esa Riot Going On, con lo chula que es. Que salen ahí todos. Sale una bandera americana. Estadounidense en blanco y negro. Bueno, con las partes rojas sí están, pero todo lo demás es en blanco y negro. Y en vez de unas estrellas salen unos soles. Unos soles, sí, señor. Que él decía que si pensamos en las Sly Stone, decía, si pensamos en las tres estrellas, pensamos como en ese rollo ñoño así de que hay que buscar nuestra estrella y no sé qué. Sin embargo, los soles son como que nos alumbran a todos por igual. O sea, ese canto a que todos somos iguales. A la unidad. Esa unidad. Y el rojo lo metió pues por el rollo de la sangre que une a toda la humanidad independientemente de su color. Él decía, esto es un canto a la unidad menos tú, Larry. Larry, ándate con cuidado que te tengo el ojo echado. Las tuvo con otros también, creo que hasta con sus propias hermanas, ¿eh? Pero bueno, en fin. Total, volvamos a Fresh. Vamos a poner, que no hemos puesto ninguno del Fresh todavía, vamos a poner If You Want Me to Stay. To stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Count my days, I'm gone. Forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get it straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, how could you ever allow? I wonder. Pocket for fun, ha ha. When you know that you never number two, number one gonna be number one. I'll be good. I wish I could. I get this message over to you now. You shape me again. I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good. I wish I could get the message over to you now. Thank you. Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9etatik 10etara. 97 irratian. Y bueno, hay una canción muy, muy, muy bonita. Es una versión, que por cierto es la única versión que Sly and the Family Stone tienen en toda su discografía, que es el que será, será, whatever will be, de la peli de Hitchcock. De la peli de Hitchcock. El hombre que se halla demasiado. Efectivamente, de la peli de Hitchcock y, bueno, una canción que luego ha sido, como se suele decir, ¿no?, versionada. Hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Una canción con la voz preciosa de su hermana, de Rose Stone, que la cantó en un estilo, vamos, de gospel puro y duro. Una canción preciosa, o sea, una canción muy, muy, muy, muy bonita. O sea, vamos a escucharla. Llegamos al último disco, que es la de Family Stone antes del 75, cuando se separan precisamente por todas esas mierdas entre las drogas y el mal rollo, y que ya no empezaban a no vender o a no vender suficiente como estaban, y sacan el disco Small Talk en el 74. Es un disco, bueno, pues seguramente es el disco igual peor, ¿no?, de la banda, aunque aún así tiene temas muy, muy, muy apreciables, como por ejemplo, os vamos a poner el propio Small Talk, que da título al LP. Y con esto, pues que nos despedimos hasta la semana que viene, que será nuestro último programa de la temporada. ¡Oh, Dios santo! Agur. Agur. It's the way you sound. The reason I Why are you moving?